Alejandro Corol. Adrián Corol. Siempre pasa algo. Hasta las 21. Ocho y media de la noche, Ale, o de la tarde, o 20:30, y tenemos saludos para dos grandes amigos. Sí, porque hablamos, amigos, mira, y grandes. El Pino Altamira hablando de Huracán. Recién vino nuestra periodista estrella independiente a hablar independiente. Pero el Fafo y el Bebe. Fafo y Bebe, a ver, tomen barrio, nota de estos nombres. Desde Fafo el y Bebe. De Boedo, me acaban de mandar un mensaje y me dicen, habla de San Lorenzo. Y ya hablamos al principio del programa de San Lorenzo, el gran triunfo de hoy frente a Olimpo. Se habló con Filmus, habló San Lorenzo. Así que un gran abrazo al Fafo y al Bebe, y el Fafo que me dijo que quería saludar, así lo vamos a saludar al Fafo. Vamos a saludar al Fafo, vamos a saludar con el Fafo, vamos a saludar al con Bebe el, también, Bebe, el Bebe. Vamos a saludar. Está flaco con el Bebe ahora. Sí, pero igual sigue siendo un grande. Un beso grande a Fafo, a Bebe. ¿Qué pasa con la antena que se está escuchando media mal? Pará. Hay un ruido. Hay un ruido. No se escucha. Hola. Garganta poderosa, brazo memorioso, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. La copa se llamará Miguel Venancio Sánchez. Que Grondona no se enganche, porque aunque la historia tenga muchos sacos rotos, no se perdieron todas las fotos, ni esas postales que lo presentan firme como un poste junto al contraalmirante Lacoste en aquella parodia que encubrió el genocidio y la estafa mientras soldaba con sangre su sillón en la AFA. Pero aún si hubieran vencido el olvido y el perdón, hablaría por sí sola la impronta antidemocrática de su eterna gestión, porque solo un presidente del cinismo lo eligen los dirigentes asfixiados por él mismo. Nada ni nadie le impidió aliarse a todos los gobiernos con total soltura, como si no fuera otro legado de la dictadura, pues ya en 1979 tomó al Mundial Juvenil para tapar a las madres y acallar su voz en sintonía con el grito servil de José María Muñoz. Y en 1982 envió pibes a España en representación de los argentinos y las argentinas, mientras tantos otros pibes eran enviados a las Malvinas. Lejos de haber sido rehén o un pobre tipo que no se daba cuenta, propuso a Lacoste como vice de la FIFA en 1980. Pura coherencia, Al Capone, todo muy racional. Ya un año antes había designado a Santuccione como presidente del colegio arbitral. Ojo, no era un vicecomodoro cualquiera, era el que había elegido Massera. ¿Más? El ahora paladín de la paz, desde su falaz moralina, nombró al coronel Mitchell al frente del Tribunal de Disciplina. Bienvenido el homenaje merecido a la memoria del atleta jamás desaparecido. Pero ya que vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Que haya fútbol para todos y justicia para todos también. ¡Hora de lucha! Una vez más, llega la hora de la hoja de ruta. El único noticiero que nunca se fía de la yuta. Sí, señor. El informativo del pueblo trabajador. Que arranque nomás, la villa pa'lante y la gorra para atrás. Noticias poderosas en Córdoba. Por fin, después de tanta persecución y exclusión, el código de faltas logró algo que festejamos, que todos los tigres nos unamos, porque nos visitaron la asamblea en los bulevares y el colectivo de jóvenes por nuestro derecho, y como nosotros luchan contra el código de falta cordobés. También piden que se derogue de una buena vez. Así que entre muchos mates intercambiamos saberes y experiencias y encontramos no pocas coincidencias. Por ahora nos vamos con una advertencia para la policía. La próxima vez que se lleven a uno de nuestros pibes, vamos a llenar la comisaría. Noticias poderosas en Jujuy. Como siempre, frente al olvido estatal, combatimos con asamblea vecinal. Porque ante una municipalidad inoperante, no queda otra que laburar mucho más por lo que nos hacen esos atorrantes. Entonces, los propios vecinos decidimos revivir el SIC, Centro Integrador Comunitario, a partir de nuestro trabajo día a día y nuestro ideario. Porque hay que encontrar una conjunción, ya que no solo se mejora con reclamos verbales, sino sobre todo con trabajos que se perpetúan en los anales. Nos menospreciaron una y otra vez en la provincia, pero persistimos en la insistencia tras haber perdido la paciencia. Y así llegamos hasta la órbita de la nación, donde nos dijeron, sin generarnos nada de esperanza, que la situación avanza. Aunque ante la perseverancia logramos un pequeño triunfo que todavía no alcanza. Si el señor intendente no se presenta en la asamblea vecinal en los próximos 30 días, el SIC pasará en manos de los que ejercen el poder más arriba. Si fuera que tenga el mando, ahí estaremos inspeccionando, porque el centro comunitario es de nuestra gente, que cada uno de los responsables no se le saque eso de la mente. Noticias poderosas en Rosario. Desde Rosario, la nueva semilla poderosa va tratando de crecer con muchas ganas de florecer. ¿Por qué? Porque mientras el centro resplandece y se embellece la costanera, los barrios humildes seguimos en la dulce espera. Porque mientras aumenta el turismo, hay gente que se caga de hambre o se morfa más de lo mismo. Porque el gran negocio de la falopa llega enseguida donde jamás llega la comida y la ropa. Por todo eso que sistemáticamente venimos denunciando, la poderosa sigue avanzando. Y ahora más que nunca, rosarinos, necesitamos fuerza para nuestra asamblea de vecinos. ¿Querés ser obrero de esta construcción? colectivolapoderosa@gmail.com. Noticias poderosas en San Martín de los Andes. Los vecinos de Chacra 30 y sobre todo quienes integran la cooperativa Esfuerzo Patagónico denunciamos este atropello hasta quedarnos afónicos, porque nos arrebataron los sueños de Galpón Escuela, donde tendríamos un poderoso establecimiento para albergar talleres de oficio y un centro cultural en algo que para nuestro barrio hubiera sido descomunal. Sin embargo, el lugar seguirá abandonado por culpa de la municipalidad. Así, el proyecto que costó 2 años la aprobación y la escritura quedó sin efecto por culpa del Movimiento Popular Neuquino, reflejando una vez más su impronta caradura. Noticias poderosas en Buenos Aires. Aunque el trasfondo sea un día comercial, para los pibes de nuestros barrios no deja de ser un día especial. Por eso, el domingo que viene, desde la poderosa Buenos Aires, festejaremos el Día del Niño, entre diversas villas de capital, haciendo una fiesta descomunal. No habrá lecciones que puedan solayar tamañas emociones, que despierta cada uno de nuestros nenes día a día en sus acciones. El encuentro será en Zabaleta, y queremos que te sumes vos también, para mejorar a todo el planeta. Juntos buscamos seguir rompiendo la arraigada discriminación, esa que potencian los informes de Facundo Pastor, cuando omite Zabaleta todo su calor y su color. Noticias poderosas en Tucumán. En algún momento, frente a tanta adversidad, perdimos la costumbre de decir lo que pensábamos, en contra de nuestra voluntad. Fue a causa de los que estimulan nuestro silencio, para imponer su voz como la única verdad. Con ese panorama desolador, nos vimos en la necesidad de comenzar este camino hacia la libertad, reivindicando nuestras historias, nuestro aprendizaje y nuestra impronta cultural. Todos los sábados un taller de comunicación popular empezó a alumbrar nuestra vía diagonal. Si no consideráramos al CELS como una valiosa trinchera aliada a la cultura villera, si la deserción de Alberto Ledo nos tuviera más convencidos que la deserción de los otros 128 soldados desaparecidos, o si Ramón Alfredo Olivera no hubiera detallado el hostigamiento que le propinó cuando intentó denunciar los tormentos, Entonces sí, sería bueno si debatir qué cargo le cabría al Cobani César Milani. Pero por lo pronto está lejos de probar su inocencia y no le cabe más que el cargo de conciencia o todos los cargos penales que se correspondan con la verdad por sus delitos de lesa humanidad. Justamente para hablar de Milani y de defensa irrestricta de los derechos humanos tenemos en comunicación a un luchador que admiramos, no solo por haber ganado el Premio Nobel de la Paz, sino por estar siempre al servicio de los demás. Buenas noches, bienvenido Adolfo Sesquivel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Adolfo? Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. La verdad, para nosotros era muy importante escuchar su palabra, porque es un tema que dio vuelta por los medios con muchísimos intereses mezclados, y a nosotros nos interesaba escuchar de su voz, de la voz de Adolfo Pérez Esquivel, ¿quién es César Milani? Bueno, nosotros teníamos alguna información que tenía dos causas en Tucumán que fueron cerradas hace unos 3-4 meses atrás. Se nombraron dos fiscales ad hoc que viajaron a Tucumán para cerrar las causas, lo mismo en La Rioja. Uh-huh. Y bueno, había información de que estuvo en el batallón 601, ya sabemos lo que eso representaba. Lo que nosotros hicimos fue sacar un comunicado pidiéndole al gobierno nacional que investigue para saber el grado de responsabilidad del general Milani. Uh-huh. No emitimos juicio, sino que se abra una instancia de investigación, porque pensamos que al frente de las Fuerzas Armadas tiene que haber militares, generales con ética, con valores democráticos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es lo que hicimos. Ahora, después comenzaron a surgir otra serie de informes, de testigos, uh-huh. y bueno, eso lo que llevó al gobierno a retirar su pliego de ascenso en el Senado. Uh-huh. Bueno, ahora las cosas están ahí, será la investigación, la justicia, el que da de determinar su grado de responsabilidad. Uh-huh. Así que tampoco esto lo estamos levantando como una bandera. Uh-huh. Creemos que frente a esto lo que tenemos que hacer es informar y pedir una investigación al respecto. Está muy bien. Y Adolfo, ¿por qué piensa usted que no saltaron antes o en ocasión de los ascensos anteriores tal vez alguna de estas informaciones que ahora circulan con mayor fuerza? Bueno, tal vez esto de que fueron cerrando sus causas, por ejemplo, el CEL decía que no tenía información al respecto. Uh-huh. ¿No? La Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos tampoco. Uh-huh. Por lo menos no dieron muestras de evidenciar qué es la información que tenían sobre el general Milani. Uh-huh. Y esto lo que puede ser que llevó a esta serie de ascensos hasta este momento, que ya al frente, más un general de inteligencia, al frente del ejército, había cosas muy cuestionables. Uh-huh. ¿No? Cuando por ley está prohibido hacer inteligencia interna, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es lo que nos llevó a hacer este llamado de atención y reclamar una investigación. Uh-huh. Y ahora queda esperar nomás, ¿no, Adolfo? ¿Usted piensa que finalmente se va a concretar el nombramiento o hay que darle tiempo? No sé, creo que el gobierno, después de todo esto y de la declaración que hizo posteriormente el CELS y otras organizaciones y testigos, abrió como un compás de espera, ¿no? Uh-huh. Para darles tiempo a la investigación. Uh-huh. Es esto, porque si tenía abiertas las causas y se cerraron en Tucumán y lo mismo en La Rioja, bueno, habrá que reabrir las causas y ver el grado de responsabilidad. Bueno, Adolfo, la última, aprovechando la comunicación, porque nos consta de su cercanía con la comunidad COM y el acompañamiento en las causas sistemáticamente, no en algún episodio aislado solamente, quisiéramos preguntarle qué información maneja del último asesinato a una chica com que tuvo conocimiento público o mediático, y si hay alguna información que nos pueda aportar que tal vez no haya trascendido. No, eso fue en el Chaco. Uh-huh, sí. En la comunidad com, bueno, ya es una serie de atentados, de asesinatos de la comunidad com. Yo acabo de llegar recién, es decir, el viernes por la noche de Neuquén. Uh-huh. Estuve con las comunidades mapuches, también con el INAI, uh-huh. Para como garante, junto con Pablo Pimentel y dos abogados, que viajamos para acompañar a las comunidades y ver la reforma de los estatutos y la personería jurídica. Uh-huh. Y ahora lo que estamos esperando que a nivel nacional se realice el relevamiento de los territorios de los pueblos originarios, uh-huh. que lo vienen demorando y hasta el día de hoy no se concretan, salvo en una pequeña porción de lo que correspondería de los territorios de los pueblos originarios en el país. Uh-huh. Entonces, el caso de los CON tiene que ver con todo esto. Uh-huh. No, el relevamiento, el derecho de los pueblos, también estamos reclamando las escuelas bilingües, pero con maestros indígenas, no con lenguaraces, traductores, sino que la formación de los pueblos originarios, los pueblos de cada comunidad. Este es un país pluricultural. Uh-huh. Y bueno, no está reconocido y por eso hay que trabajar en esa dirección, como también darle las condiciones de vida más adecuadas para que se puedan desarrollar. Estuve también en Plotier con las comunidades mapuches y también con los pobladores de donde fue el incendio del pozo de gas. Uh-huh. No, acabo de llegar de ahí y de ver un poco, y también nos preocupa que con esto del Chevron y de YPF no hay un trabajo de información, de investigación sobre los daños ambientales, cuando en nuestros países esa explotación de hidrocarburos no convencionales es el fracking, uh-huh. Está prohibido, pero aquí se les da todas las posibilidades, se negocia con Chevron, que como ustedes saben, fue condenada por la justicia ecuatoriana después de los daños ambientales, ¿no? Sí. A pagar 19.000 millones de dólares. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia Argentina le levantó el embargo. Entonces esto genera un antecedente muy grave por cualquier cosa que pueda ocurrir aquí en el país. Uh-huh. Entonces son muchas cosas que están afectando hoy al pueblo argentino, porque eso no va a afectar únicamente a los mapuches en la Patagonia. Claro. Va a afectar a toda la población. Ya hay bastante antecedente de los daños que va a provocar. Adolfo, siempre es un gusto escucharlo y una tranquilidad, porque sabemos que contamos con ustedes siempre, así que bueno, desde este estado pluricultural y desde la cultura villera de la que nosotros nos sentimos parte, le mandamos un abrazo poderoso y el agradecimiento bueno, de siempre. Igualmente, y sigan con el trabajo, que es muy bueno lo que están haciendo, ¿eh? Muchas y gracias. Y un fuerte abrazo solidario. Abrazo. Adolfo. Hasta pronto. Chao. ¡Luisito presente! Si miras por el pasillo más estrecho, vas a notar que Zabaleta tiene varias heridas en el pecho, ametrallada a 45 años por infinitos disparos mediáticos, infaliblemente erráticos. Entonces hoy queremos cerrar nuestro grito con el recuerdo de Luisito, porque sí, podríamos, claro que podríamos, mandar a la puta que la parió a la gorra que lo asesinó, pero igual nos toca perder, nuestro amigo no va a volver. Quizá, mareado por este sistema de pura perversidad, podía haber robado zapatillas, hipnotizado por alguna publicidad. Pero qué cagada, no les dio margen para esa cortada. A lo sumo, Luisito salió a vender humo, a robar una identidad, un ratito de poder, un poquito de visibilidad. Salió a matar la indiferencia, con la deferencia y el valor de la amistad, que no lo hizo goleador, pero le valió el premio a la bondad. A 3 años seguimos esperando que cumplan el protocolo de inventar algún absurdo motivo, mientras construimos un polideportivo con el nombre de nuestro hermano, porque sus 16 años no fueron en vano. Y la prensa, un rebaño a contramano. Acá en su barrio, nuestras puertas suelen estar abiertas, y nuestros brazos también, pero según parece, eso no mide bien. Quizá, al menos por una vez, valdría la pena que se preguntaran por qué se fue y por qué no les nace esa duda a los demás reporteros. Tan solo eso pedimos, por su muerte y por la vida de sus compañeros. Entonces sí, cuando la respuesta esté lista, vengan a dársela a su madre que escribe en nuestra revista. Porque entiendo que el mundo no se transforma con venganzas ni con guita. ¿Qué diría Luisito? ¡Piolita! Hola, a ver, ¿se escucha, Ale? ¿Me escuchás ahí bien? Para poner ahí un poco de ruido. Hola, hola. Estamos diciendo 17 grados entonces. Sí, no, pero parece que se cortó. Vamos a hacer una cosa, vamos a organizarnos. Vamos a una tanda porque todavía nos queda un ratito para las 8. Hay más música, les quiero contar. ¿Salió la revista que te iba a mandar? La Garganta Poderosa. Sí. Esta semana está saliendo. Así que después voy a contar eso. Siempre nos olvidamos de hablar de estos chicos. ¡Buah! Max, a ver si los llamás un día y que vengan a la radio. Vamos a la tanda y después hablamos de lo que todavía nos falta. Alejandro Corol. Adrián Corol. Siempre pasa algo. Hasta las 21.